trabajamos en Open Framework y nos planteábamos cómo presentarlo. Nos daba miedo también que si nos poníamos muy técnicos o empezamos a ver las tripas de cómo funciona, la gente te agarra un poco de miedo, que es un poco, ¿no? Es código y puede ser un poco desagradable o decir esto es muy complejo. Yo creo que el Open Framework, una cosa interesante que tiene es que puedes trabajar tanto a un nivel para introducirte en el mundo de la programación a un nivel, digamos, cercano a la máquina, y luego para la gente que ya sabe programar, pues le facilita mucho trabajo y la comunidad te hace que puedas progresar con, ¿no?, compartiendo muchos ejemplos, y hay una dinámica muy interesante. Pero también sirve para aprender todo lo que es la programación, ahí está relativamente bien documentado, hay muchos ejemplos, hay un foro muy activo donde normalmente se resuelven los problemas, o sea, creo que es una comunidad interesante, ¿no? Pero que tiene estas dos facetas, una para la gente que entra en el tema de programación, pues entrar ya en un sistema más simple de lo que sería entrar directamente a C++, mucho más simple, y para la gente que quiere a partir de ahí añadir cualquier librería y trabajar con cosas ya accesibles, pues también es muy útil, ¿no? ¿Tienes? Sí, aparte, un efecto secundario de que se utilice mucho para instalaciones y para el tipo de trabajos que habéis visto, es que toda la gente que hay en el foro que controla también de cámaras, proyectores y muchas cosas de hardware que normalmente, igual problemas de programación, es más fácil que te lo resuelvan, pero si intentas meterte en este mundillo, es un problema más común porque no se habla tanto. Cuando empecé hace un año en un taller de Hangar que se hizo en Hangar, que hizo Zachary presentando Open Frameworks, a partir de un ejemplo, bueno, una pregunta de Jesús que hablaba de cómo almacenar vídeo en memoria, pues yo desarrollé el proyecto este, que es como un, en principio salió como una instalación, y es una instalación de como de videodanza o de jugar simplemente con tu imagen en un espejo, ¿no? Es una instalación muy sencilla. Y entonces ahí tengo el vídeo este que explica un poco la instalación. Iremos saltando un poco. Básicamente es el poder trabajar con captura de imagen a través de una cámara y hacer con los fotogramas, con lo que vas guardando, poder luego desordenarlo, reordenarlo o mostrarlo de otra manera.